Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. ¡261 saludos ya desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar, pinchar los cables y trincar tu emisora favorita! Pero no te despegues del dial, porque durante los próximos 30 minutos, un servidor, Marcos Casilda, y Mariloli Baena, que la tengo al otro lado ya del cristal, te vamos a traer toda la información y todos los contenidos en Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que lo hacemos desde aquí, desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura. Y no sería posible sin la ayuda, sin la inestimable colaboración de Mariloli, que ahora ya sí la saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Marco. Ya deseando volver al estudio yo, porque la semana pasada estuvimos en el foro Emprende Joven. Todavía estamos un poco de resaca de tanto emprendimiento. Pero aquí me dejaste solita. Hay que ver, tuvimos que conectar por RDSI con ella, pero bueno, la próxima vez te prometo que nos vamos juntos, ¿eh? Por supuesto. Bueno, pues vamos a dejarlo así y vamos a pasar directamente a las noticias, ¿te parece? Sí. Pues venga, vamos a por ellas. Iniciando noticias. Pues sí, como ya te lo decía, la semana pasada estuvimos en directo en el Foro Emprende Junior celebrado en Cáceres. Y como buenos emprendedores, ahora es el momento de hacer balance y los resultados han sido, ya te digo yo, que inmejorables. Inmejorables porque 2.600 estudiantes implicados, 1.300 asistentes, 28 cooperativas, 38 asociaciones y 192 proyectos de emprendimiento son los que se han presentado este año. Así, este evento sigue creciendo y consolidándose respecto a la primera edición. Escuchamos a Candelaria Carrera, que es directora general de Empresa y Actividad Emprendedora. Bueno, pues la participación ha sido masiva. El Palacio de Congresos de Cáceres ha acogido durante esta jornada a más de 1.300 personas, incluidos además alumnos y alumnas de Portugal, porque este año hemos sido un referente internacional en cuanto a fomento de cultura emprendedora se refiere dentro de la educación reglada y hemos tenido la suerte de contar con miembros del Ministerio de Educación portugués y además pues con alumnos y alumnas de Portugal del país vecino que también han venido a enseñarnos en qué están trabajando y a llevarse ideas de aquí para extrapolarlas al país vecino. Además, durante la jornada, los participantes han expuesto y vendido productos en espacios habilitados con stands. Han tenido la oportunidad de participar en diversos talleres, además de divertirse con la gincana del emprendimiento y grabar sus propios vídeos promocionales, entre otras actividades. Nos habla del evento Rosa Álvarez, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura. La escuchamos. Pues bueno, Foro Emprende Junior al final es un evento que pone colofón a todo un periodo escolar trabajando sobre ideas empresariales, donde se muestran hoy las habilidades emprendedoras de nuestros jóvenes y pone fin pues a todo lo que es cultura emprendedora, ¿no? Y bueno, yo creo que habréis hecho una visita, es muy emocionante. Yo he tenido la ocasión de visitar varias cooperativas del Junior Emprende, ver de verdad la imaginación, la creatividad. Y ha habido algo que me ha llamado mucho la atención y es que en muchos de los distintos proyectos presentados hoy en las tres líneas de cultura emprendedora, se hacen muchos proyectos de bien social y me parece que demuestra mucho la preocupación de los jóvenes por nuestra sociedad en cuanto a ayudar a discapacitados, a nuestros mayores. Yo creo que eso yo lo pongo de manifiesto porque la verdad es que es muy atractivo. Me ha sido muy llamativo y muy gratificante encontrarme con ese vuelco de los jóvenes. Además, los más mayores asistieron a una charla motivadora del emprendedor extremeño Nacho Escobar, de Futbolín, y recibieron asesoramiento del punto de activación empresarial de Cáceres. Y todo ello para informarse sobre los recursos del gobierno regional para dar continuidad a su proyecto. Un evento formativo al que nos faltó el secretario general de Educación, César Díez Solís. La jornada que estamos viviendo hoy en Cáceres significa la culminación de 9 meses de trabajo en nuestros colegios, en nuestros institutos. Y la verdad es que ha calado. Nos decían algunos profesores en el recorrido que hemos hecho que no solamente hemos hecho una apuesta, o se está haciendo en Extremadura una apuesta por el emprendimiento, sino también por la tolerancia, por el trabajo en equipo, por el reconocimiento del esfuerzo. En los colegios hemos enseñado mucho la imaginación, la creatividad, pero no hemos dado quizás la oportunidad de que todos estos proyectos se pusieran en marcha. Y en marcha se pusieron, y también en marcha estuvo Onda Campus llevando una unidad móvil de Activos TV y Radioactivos para no perdernos detalle del principal evento del emprendimiento joven de la región. Enhorabuena, muy fuerte para los participantes y también, por supuesto, para los premiados. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Pues sí, seguimos en Radioactivos, escuchando en este caso la sintonía del tema de la semana, y es que volvemos al emprendimiento. Estaba yo antes hablando off the record con Mariloli, que la tengo aquí también en el estudio, que qué importante es saber emprender, saber tener ideas y ponerlas en práctica, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante y que se debería de seguir haciendo, tanto creo que debería ser una asignatura, tanto en el instituto y más aún en la universidad, para que todo el mundo que salga de ella pues tenga ya una mínima idea de cómo hacer realidad pues el proyecto que ellos tengan. Y también creo que es muy importante que se sigan dando ayudas para todos los emprendedores. Por supuesto que sí. Yo recuerdo, te comentaba la semana pasada preparando el especial este del Foro Emprende, que yo cuando estaba en el instituto tuve la suerte de tener una asignatura que, si no recuerdo mal el título, era Transición a la Vida Adulta o algo así. Pero independientemente del título que tenga, lo bueno es que te enseñaba pues hacer temas de papeleos, cómo hacer una declaración de la renta, cómo hacer mismamente un modelo 50. Este tipo de pequeña burocracia que si fíjate si era sencillo, pero a mí me vino muy bien en el día de hoy, pues para poder hacer un montón de trámites y hacer un montón de cosas. Pues yo ya no me quiero ni imaginar si además te enseñan a emprender. Y es que cuando éramos pequeños nos han enseñado a ser creativos, nos han enseñado a ser trabajadores, pero no nos han enseñado a ser quizá emprendedores, ¿no? A coger nuestras ideas, esa creatividad que nos han inculcado, y ponerla en práctica, ¿no? Hombre, sí es verdad que desde hace unos años hacia acá sí es más el número de emprendedores que hay en nuestro país. Claro. Antes era menos, pero a ver, el hecho de tener una idea, yo creo que el mayor problema es que mucha gente, sobre todo los jóvenes, evidentemente, tienen sus ideas, tienen sus proyectos, incluso ideas buenísimas y proyectos muy buenos, pero el problema es ese, que no saben cómo hacerlo, no saben dónde ir, no, también el tema económico influye. Es importantísimo, sí. Así que yo creo que esto es estupendo, que se vaya enseñando a los jóvenes a tener por lo menos esa perspectiva, que muchas veces las pasas por alto. Y sobre todo aquí en el ámbito universitario, nosotros que estamos en contacto, en tu caso como estudiante, muchas veces me venís y me preguntáis, bueno, Marcos, y bueno, se acabó mi etapa en la universidad. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde busco empleo? Que no hay empleo en ningún lado. Tú eres tu propio empleo. También en el sector audiovisual, ahora mismo, también está un poco la oportunidad de poder montar tu propia empresa, de poder montar tus propios proyectos, que ahora afortunadamente hay más herramientas que antes. Pero sí que es cierto que no solo hay que ser emprendedor, hay que también saber ser empresario. Hay que saber. No quedarte solo en el proyecto, sino luego ser empresario y saber luchar y saber a lo que te expones para mantener con vida esa empresa, ¿no? Y sobre todo arriesgarse, porque sí, sí. Si no te arriesgas, no ganas. Claro.

Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Encuesta Joven. Por supuesto, ya hacía tiempo que no pasábamos la encuesta en Radioactivos. Es tiempo de exámenes, es tiempo de empollar, es tiempo de soltar todos los conocimientos delante de un papel o donde te digan que los tengas que soltar, pero es, también es tiempo de triquiñuelas, es tiempo de chuletillas de alguno de los pícaros que tenemos también en el mundo de la educación. Por eso hemos salido a la calle con el micro verde de Onda Campus, lo hemos dejado a Elena Romero, para preguntarte, oye, ¿y tú, en época de exámenes, qué has llegado a hacer con tal de aprobarlo o con tal de no estudiar? Vamos a escucharlo, ¿vale? ¿Qué es la cosa más extraña que has hecho para aprobar un examen? Extraña, no sé, pero costosa ha sido hacer una foto a absolutamente todo el temario que tenía de la asignatura, que eran bastante folios, e ir copiando mientras que hacía el examen, y fue muy bien, pero me puse muy nervioso, así que no lo aconsejo, la verdad, para nada. Bueno, pues yo conozco el caso de un amigo mío que cuando estábamos en el colegio y bueno, tenía un examen, era la época de antes del verano, y llevaba pantalón corto. Entonces me enseñó antes de entrar en el examen que tenía las dos piernas escritas y se las tapaba con el pantalón. Así es que cuando podía, que el profesor no lo veía, pues se levantaba el pantalón y miraba la chuleta impresa en su piel. Bueno, yo conozco el caso de un chico, un amigo, que se puso una venda en la mano sin tener ningún dolor ni nada en la mano, y a zonas de la venda que tenía escritas con bolígrafo, que yo no sé cómo apreciaría en el momento del examen la chuleta, pero el caso es que se vendó la mano, le pregunté el mismo día del examen, ¿qué te ha pasado? Digo, nada, esto va a ser la chuleta que tengo. Y se la enrolló por la mano y ahí se apuntó, yo diría que hasta un tema entero. Yo una vez en un examen, pues como iba muy apretada y no me sabía bien el temario, pues decidí la tarde antes dedicarme a hacer chuletas, y todas estas pues me las puse dentro de la parte interna del pliegue de la falda. Entonces, bueno, pues cuando lo típico el profesor se daba la vuelta, pues yo discretamente me subía la faldita, me la daba la vuelta y me ponía ahí a leer y a copiar tranquilamente. Hay que ver lo que es la inventiva de la gente, Mariloli, para hacer las chuletas. Es verdad, Marco. Y ahora ya, con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, yo puedo comentar también una... No yo, es una amiga mía. Sí, sí, siempre son amigos. Siempre son amigos. Siempre, siempre. Bueno, ¿qué no, le pasaba pero, a tu amiga? Pero es verdad, esto sí es el caso de una amiga que en las pruebas de selectividad, fíjate lo que te digo. Chungo, ¿eh? Ahí es chungo copiar. Ahora ya no es así, ahora ya todo eso está más controlado, pero sí. Bueno, en su tiempo sí se hizo su chuleta, pero en vez de hacerlo en papel, pues lo hizo con su MP3. Venga, y ya, y llevaba puso, el MP3 y todo. Sí, se lo puso. ¿Y dónde llevaba el auricular? En la oreja, pero lo que pasa es que se puso el pelo suelto y te llevaba un cintillo. Entonces el cintillo le tapaba lo que llevaba en la oreja, no se veía. ¡Anda, y el cable fuerte por la espalda! Fíjate, yo había visto, he visto la versión y yo no digo que haya sido un amigo mío. Te puedo decir, es un primo mío, un primo hermano que de hecho me estará escuchando, primo. No voy a decir nombre, porque tengo unos cuantos y aunque todos sabrán quién es, que se cogía y se ponía en el hombro el auricular del MP3, en este caso era el teléfono, perdón, el teléfono móvil, y lo tenía por dentro de la camiseta. Pero claro, cuando te inclinas para escribir así un poco recostado, te cae justo la oreja en el hombro por detrás donde tienes el auricular. Y así sacaba el tío las chuletas. Era alucinante, pero en este caso, claro, estamos hablando de cuando yo estaba en el instituto, que lo de los MP3 era algo que no todo el mundo tenía, y él lo hacía con el móvil, que hacía una llamada telefónica a otro que estaba fuera. Eso y le iba es diciendo los es muy apuntes. Típico. Una cosa increíble. Y bueno, ahora ya los profesores ya se han percatado de todo eso. Antes era como un poco más fácil hacer las chuletas en MP3, pero ahora ya eso ya no. No, ahora ya es más complicado. Es y muy además complicado. Te controlan cuando entras, cosa que veo bien. Pero ¿qué pasa? Que lo que va a volver es la chuleta tradicional, la que decía esta eso, última chica de sí. Que, por cierto, me recuerda mucho la voz a la de los indicativos de aquí de Onda Campus. El pliegue de la falda y tal. Esos trucos yo creo que sí que van a volver. Seguro. Vamos, pero, no es que vuelvan, es que no han desaparecido. Sí, sí. Las chuletas nunca han desaparecido. De hecho, yo soy de las personas que creen que las chuletas son buenas. Porque a mí me ha pasado, porque sí, yo he utilizado chuletas, como prácticamente todo el mundo, pero sí que me ha pasado muchas veces de, al hacer las chuletas y escribirlo y hacer el esfuerzo de escribir algo tan grande en un sitio tan pequeño... Se te queda en la cabeza. Se te queda. Por hacer el esfuerzo, ¿no? De, sí. Que muchas veces me ha pasado de decir... Tengo que sacar la chuleta, pero de repente tenías el esquema en la cabeza. Pero de aún lo que así habías la sacas. Hecho. Sí, al final la sacas. Al final sí, sí, porque se puede, te vienen sí. las inseguridades, claro, sí. Te vienen las inseguridades. Pero hay que decir que bueno, las chuletas son un engaño. Como decía un buen profesor mío, es muy bueno hacerlas, pero muy malo usarlas. Así que vamos a tratar de utilizar la memoria RAM que nos ha dado nuestros padres y nuestras madres al nacer. Y vamos a dejar las chuletas. Para cuando hagan falta de verdad. Así que nada, triquiñuelas. Las ahora... chuletas para comer, Marco. Para comer. Para comerlas. Esas son las buenas, esas son las buenas. De cerdo. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Alegría, puñeta perseguida por los días. Alegría, el puzzle de la sal de la armonía. Alegría, tesoro del acorde que quería. Alegría, para contarte un cuento cada día. Alegría, factura bien pagada y en su hora. Alegría, concilio de los sueños que atesora. Alegría, bramante monstruo bueno que te adora. Alegría, temer para invitarte a cuatro rondas. Alegría, recuerdo que yo a ti te conocía. Alegría, que hablabas en mi idioma y me pedías. Alegría, sonrisas de verdad si no existían. Alegría, te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Alegría. Alegría, pero soy el renglón de la apatía. Alegría, te espero mal soñando todavía. Alegría, por Dios que tu textura sea algún día. Alegría, reflejo natural, forma de vida. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Te quiero con locura, vida mía. Alegría. Alegría. Radioactivos. Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Pues sí, llegamos a la recta final ya de Radioactivos, pero claro, no nos podemos despedir sin traerte antes todas las propuestas de ocio para este fin de semana. Y para eso, por supuesto, Mariloli me ha confeccionado unos planazos que no te puedes perder. Comenzamos en Badajoz, ¿no? Sí, como siempre. A ver, esta semana en Badajoz ahí es la semana de primavera en el centro de tus compras. Esto uh-huh. es una muy buena iniciativa de la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho y su principal objetivo es incentivar las compras en el centro de la ciudad, alternando con actividades de ocio y gastronomía. Una muy buena iniciativa que se va a celebrar tanto en los diferentes comercios del centro ¿sí? y también en la Avenida de Huelva y en el Paseo de San Francisco. O sea que vamos a tener comercios por la calle, vamos a tener... Te puedes irte dando un paseíto sí. por estos paseos y la verdad es que es una agradable tarde de compras, ¿sí? Sí, sí, es muy interesante. En la avenida de Huelva, ya desde el lunes, se ha instalado el mercado de artesanía y comercio. Uh-huh. Este mercado está compuesto por 28 stands de artesanía, esculturas de madera y también dulces árabes, entre muchos otros. No me hable de dulce, que me entra el hambre. Yo estuve el lunes y la verdad que es muy interesante y os recomiendo a todos que os acerquéis. Ahora que ya por fin ha venido el buen tiempo. Uh-huh. Y apetece salir a la sí, calle. Sí, sí, por cierto. El horario de visita es de 11 a 2 y de 6 a 10 de la noche. También uh-huh. en el Paseo de San Francisco, a partir del miércoles, se podrá disfrutar de la Feria Gastronómica de Gusta Extremadura. Ya estamos tocando otra vez la barriga. Esta hora no, que me entra el hambre. En este caso, la feria va a contar con 25 stands de tapas de la gastronomía extremeña y también de nuestra ciudad, de Badajoz. Muy bien. Los tickets costará solo 90 céntimos y el horario es de 12 a 3 y de 7 a 10. Un buen horario y precio de crisis. Y también dentro de esta semana de compras, el sábado tendrá lugar la pasarela de moda y podremos ser modelos también por un día, con diferentes talleres de maquillaje, peluquería y estilismo, también claro, en la Plaza de San Francisco. Y todo esto gratuito, me imagino, sí, ¿no? Sí, esto es gratis. Qué bueno. Y por último, durante toda la semana, con motivo de, ya digo, de esta semana que del centro de tus compras, uh-huh. tendrá lugar también la promoción Busca el Bombazo. Esto significa que en cada tienda de la calle Menacho, de la Asociación de Comerciantes de la calle Menacho, tendrá diferentes productos rebajados y que además contará con degustaciones de canapés, bombones o copas de cava. ¡Qué bueno! Y también viene el programa Vive la Noche. Y dentro de las actividades Vive la Noche en Badajoz, para este fin de semana hay muchas alternativas donde poder elegir la que más te guste. Empezamos con el jueves. El jueves está el taller del placer del chocolate, ya que estamos, es un taller para estamos. Aprender ya a estamos. Elaborar pues, los mejores postres. Sí, sí. El horario del taller es de 6 a 9 en la sede de la concejalía. Que por cierto, tengo a mi pareja enganchada al Masterchef este martes. Yo también estoy enganchada. Exacto, hicieron unos postres de chocolate. A mí se me caía la baba. El volcán de chocolate. El volcán de chocolate. A mí se me había caído ya la baba y eso que había cenado en ese momento. Vamos a ir a hacer el volcán de chocolate, Mayloli. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Mm. ¿Y qué más cosas tenemos el pues viernes? Pues para el viernes tenemos bautizo de buceo, que se trata pues de tener un primer contacto con este mundo, con sus materiales, aprender las técnicas y por supuesto pues la técnica de la inmersión, que es lo más complicado. Y tendrá lugar en el Parque Municipal de Bomberos. ¡Qué bueno! El viernes. Para el sábado también tenemos la iniciación a la escalada deportiva, que para conocer las prácticas y técnicas de esta escalada en roca natural. Tendrá uh-huh. lugar en el Pantano de Alange y su horario es de 10 a 8. A esa sí que me voy a apuntar yo, sí. Esta es muy interesante. Ya te digo. Y para todo el fin de semana, pues podéis pasar un fin de semana en Las Hurdes. Esto es una gran oportunidad, sin duda, pues para conocer esta comarca, los parajes impresionantes que tiene, como pues entre ellos la ruta del Meandro del Melero, Pasión Catamarán en el embalse de Graviel y Galán, o visitar el pueblo abandonado de La Granadilla. Muy bueno. Como siempre, estas actividades es necesario inscripción previa en claro. la Concejalía de Juventud. Y nada, pues a si disfrutarlo. No has, claro, si no te has apuntado, ve corriendo a la Concejalía. Ve corriendo. Pero además de degustaciones, artesanía y fin de semana aventurero, también hay dos conciertazos que si puedes, pues no te puedes perder. Ajá. En primer lugar, el viernes en la Sala Mercantil, el concierto del Gran Martínez Ares. Digo gran porque fue uno de los, para el que no le suene o no lo conozca, es uno de los mejores cantadores del carnaval de Cádiz. Es un autor de numerosas letras ya emblemáticas en categoría de comparsa y que ahora pues presenta su disco en solitario, Yo y mis circunstancias. Desde luego un título muy carnavalero, ¿eh? Sí. Soy yo y además mis circunstancias, que lo distingue, el título es Yo y mi circus y luego estancia. Y bueno, el sábado en la sala hasta así el concierto del Duende, por exacto, favor. Los famosísimos Desván del Duende. Sin duda un conciertazo de este grupo extremeño, pues que nos tiene enamorados de su música y que cada vez van conquistando más ciudades con su particular estilo. Pero sí, es que es cierto que siempre tienen presente su tierra y su gente. No nos olvidan y siempre vuelven. Por supuesto que sí. Para los que les gusta el espectáculo, el mundo del rally, motocross y BMX, este sábado tendrá lugar en la Plaza de Toros el Tour Lord of Jump Freestyle. Es una de las actividades pues, que dará comienzo a toda la programación de la Feria de San Juan de este año, que comienza la semana que viene, que ya todo el mundo lo sabrá, no uh-huh. hace falta recordarlo. Sí, sí, claro. Y que contará con la presencia del campeón del mundo, Dani Torres, además de otros campeones internacionales. Y también pues la presencia de Samuel Polverea, que es el piloto más joven de Europa con tan solo 12 años, que Marco. Esto es un evento tipo Red Bull Crossfighter, sí, igual. Esto que se ponen a hacer saltos y tal, y acrobacias. La verdad es que Yo fui al Red Bull en la Plaza de las Ventas en Madrid. Algo increíble. Yo era bastante ajeno al mundo del motocross en aquel momento. Y la verdad es que es algo que impresiona. Es alucinante. Yo también estuve hace unos años aquí mismo en la Plaza de Toro. Y mola. Sí. También tendrán ellos, decir también que este espectáculo de freestyle tendrán un stand en la Plaza de San Francisco, junto con la feria gastronómica que he mencionado antes. Tendrán un stand para ver los vehículos, sí, y un poco de exhibición. Y por último, para este plan del domingo, que es siempre más tranquilo, pues te propongo que visites la exposición del 7º Concurso Internacional de Fotografía Policial, que acoge el Museo Luis de Morales. En ella podrás ver 40 obras que muestran las diferentes facetas pues, de esta labor policial. Y además de tener un parque para los niños, para enseñarle la educación vial, porque siempre, Marco, es mejor prevenir que curar. Claro que sí. Y como yo siempre digo, en cuestión de educación vial, se lo digo a mis primitos pequeños, a todos los que conozco, más vale perder 2 minutos en la vida que la vida en 2 minutos, por adelantar 2 minutos. Entonces, vamos a ir con precaución y vamos a movernos tranquilamente. Y tranquilamente volamos hasta Cáceres. ¿Qué tenemos allí? Pues en Cáceres estamos de festivales. En primer lugar, el Festival de Teatro Clásico. Este festival, que ya ha comenzado desde primeros de mes y que termina a finales del mes de julio, tiene una completa programación para todos los fines de semana en el Gran Teatro. Para este finde, pues tendrá lugar la representación de las obras El Caballero de Olmedo, el viernes a las 10 de la noche. Si recordamos, El Caballero de Olmedo con Don Alonso y su amada Inés, y ese destino fatal que tiene. Y Ajax el sábado también a la misma hora, a las 10. Otras las representaciones que ofrece este festival pues van a ser El Coloquio de Perros, Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, La Dama Duende, entre muchos de los clásicos. Pero dentro de este festival pues se representa otro festival, que es el Off Festival. Es un festival que está cargado de conciertos totalmente gratuito, que dura hasta finales de este mes de junio, y que entre los conciertos pues podremos ver a Raquel Palma o Víctor Mariñas, entre muchos otros. Bueno, y de festival de teatro nos vamos de fiesta, ¿no? Nos vamos de fiesta, más concretamente a la fiesta Extrepide, que se celebrará en el Foro de los Balbos, en el centro de la ciudad de Cáceres, este mismo sábado a partir de a las 2 de la tarde. Decir que esta fiesta me ha sorprendido mucho, porque yo no tenía constancia de ello. Es una fiesta de orgullo gay. Anda, pues si yo que, no lo sabía tampoco. Que podríamos decir pues que es una versión cacereña de nuestra fiesta de los palomos. Claro que sí. Si es que, bueno, aunque como motivo de convocatoria sea del orgullo gay, que yo la verdad es que lo desconocía. Yo también. Es una fiesta de todo el mundo, pasa como con los palomos. Sí. Y dentro del cartel pues destaca Priscila Due, que es la vocalista de fiestas como Supermarché o Matiné. Ah, sí. Y además de actuaciones después de Pincha Disco, Transformista y por supuesto Drag Queen. Eso sí que no falta nunca. Recordarte también que el Festival Cáceres de Fotos sigue, que ya comenzó en el mes de junio, que ya lo anuncié la semana pasada. Exacto. Y que continúa con las exposiciones, charlas, coloquios, que Marco, según me ha comentado, están siendo muy interesantes y están teniendo mucho éxito. Claro. Y los cursos fotográficos. Más concretamente, este fin de semana se celebra el segundo curso en la Casa de la Mujer, dedicado a la composición de la fotografía. Yo es que lo veo súper lógico, porque de un tiempo a esta parte ha habido como un boom de todo el mundo comprarse cámaras de fotos reflex. Que a lo mejor no tienen ni idea de cómo funciona. Y claro, si una persona ducha en ese arte de la fotografía, pues te explica, te da unos pequeños consejitos y te das cuenta de que las fotos que haces las puedes hacer con un clic simplemente muchísimo mejor, pues, un éxito. Y que no es tan difícil. Y no es tan chungo, claro. Claro que sí. Pero además, el sábado en el Corral de la Cicueña a las 9:15 actúa Albertucho. Este autor de canciones con ritmo aflamencado y con letras de sus vivencias que las expresa con su mayor sentimiento. Creo recordar que ya es la tercera vez que está por Extremadura y que seguro que no tardará en volver. No sé si sabes, Marco, que formó parte de la banda sonora Volando Voy. Sí. Yo no lo sabía. Sí. De la peli esta de Camarón, del ¿no? homenaje a Camarón. Sí, señor. Pues la verdad es que Albertucho, con su voz peculiar y su estilo tan, podemos decirlo, no underground, porque eso es demasiado anglosajón, sí. Yo diría más de universidad de la calle, pues nos trae estas letras como la alegría que habíamos escuchado Cierto. Hace un momento. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Y así llegamos al final del programa. Mariloli, te voy a decir una cosa. Muchísimos contenidos. Yo ya mucho, no sé qué mucho. Hacer. No Pero sé estaba qué hacer diciendo este ahora mismo. ¿Qué de alternativas tenemos para este fin de semana? Sin duda no... con este calor no nos podemos quedar en casa y hay muchas cosas que hacer. Hombre, yo te diría que si, bueno, lo que siempre decimos del cine, si no te convence nada de todo el gran repertorio que te has traído, pues siempre te queda ahí al cine. Creo que esta semana tenemos... Hombre, se puede complementar, ¿no? Sí, el thriller este de Trans y la peli para los chavales de animación gigante. Y pero, como dijimos, gratis, porque gratis, la concejalía en Badajoz, sigue dando entrada para todo aquel que quiera asistir hasta el 30 de septiembre, yendo los lunes, martes y miércoles previo al fin de semana. ¿Cómo no nos lo sabemos, eh? ¿Cómo Fíjate. Se nota que vamos al cine, eh? Sí. Hay que ver, esto no puede ser. Lo que sí que puede ser es, si te quedas con ganas de más información, tienes que buscarte las páginas web con las que elaboramos todos Radioactivos. Están en nuestro historial. Vamos a escucharlo. Iniciando historial. juventudextremadura.govex.es, emancipacionextremadura.com, jovenescooperantex.es, ondacampus.es. Bueno, pues se acaba Radioactivos. Mariloli, un placer, como cada semana. Igualmente, Marco, hasta la semana que viene. La semana que viene no vienes, te doy licencia, pero la siguiente estás con la nosotros, la siguiente, ¿no? Estoy aquí. Hasta pronto. Hasta pronto. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.